el puerto de Rosario es un puerto público que está concesionado a un privado. Uh-huh. Esa, la terminal portuaria se llama Terminal Puerto Rosario, y los dueños accionistas, las empresas accionistas o controlantes del puerto Rosario es el grupo Vicentín y el grupo chileno Ultramar. Lamentablemente, este conflicto escala, o nosotros teníamos un acuerdo salarial para este año, donde había una cláusula de revisión pactada para cuando la inflación superara los acuerdos salariales, y bueno, nos sentamos a negociar. Cuando nos sentamos a negociar, la empresa toma la decisión, no solamente de negociar, sino de despedir a los compañeros y empezar con esta escalada de conflicto. Uh-huh. Esto arrancó así. El conflicto siguió escalando, hasta que se decidió los corvos, que fuimos a diferentes audiencias, tanto el Ministerio de Trabajo de Provincia, Ministerio de Trabajo de la Nación, donde intervinieron todos los actores, inclusive hasta la misma Kelly Olmos. Y bueno, al no tener respuesta, se tomó la decisión por asamblea, bueno, de realizar la protesta en la calle, no solamente en el puerto, y esto derivó a la situación de hoy. Pero bueno, lamentablemente hoy veníamos en una audiencia, el mismo gobernador tomó la decisión de darle instrucciones claras al Ministro de Trabajo de la provincia para poder resolver este conflicto. La audiencia no se presentó a la empresa, sino que no solamente no se presentó, sino que también mandó ratificando los telegramas de despido. Uh-huh. Por lo tanto, la situación sigue escalando, pero yo estoy convencido que ya esto no es una cuestión salarial, ya esto es una cuestión política, uh-huh, donde el grupo Vicentín le está tirando el conflicto en la calle al gobernador en la cara, y donde está solicitando 50 años más de concesión, pero que es imposible que se le dé porque no han cumplido nada con el contrato de concesión.